Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar. Para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. El Festival de la Solidaridad Latinoamericana fue un festival de rock realizado en Buenos Aires el 16 de mayo de 1982 que reunió al menos unas 70.000 personas con el fin de reclamar paz, fortalecer la solidaridad latinoamericana y reunir vituallas para los soldados en el frente. El festival tuvo un gran impacto histórico y cultural, abriendo un periodo de masificación del rock argentino, luego de ser perseguido y sospechado durante la dictadura. El acontecimiento ha dado lugar a un fuerte debate sobre la significación de la participación de los músicos y el público en el Festival de la Solidaridad. El rock nacional argentino, largamente reprimido y sospechado, tendría una explosión de popularidad y difusión masiva por los medios de comunicación, en la que el Festival de la Solidaridad Latinoamericana sería uno de los principales acontecimientos. Una de las principales medidas luego de la ocupación de las Malvinas fue la sugerencia del gobierno dictatorial a los medios de comunicación de no difundir música en inglés. Esa medida tuvo consecuencias imprevistas porque, debido al dominio anglosajón del mercado musical, los medios de comunicación y en especial las radios se encontraron de la noche a la mañana sin material para transmitir. Eso los llevó a difundir música en español, completamente inhabitual antes de 1982, descubriendo que el rock nacional tenía una gran capacidad y una enorme producción marginada de los circuitos comerciales y de las radios con mayor difusión. Gloria Guerrero, una periodista, decía: las radios no tenían qué carajo difundir, al haberse prohibido la música cantada en inglés, y ahí empezó a gestarse una sobredosis de grabaciones en español, entre las cuales cayeron buenos artistas de rock argentino, artistas mediocres de rock argentino y artistas arribistas y horribles del rock argentino. Si hay un suceso político que impacta notoriamente en la vida y el desarrollo posterior del rock en español, es la Guerra de las Malvinas, a partir de la cual el rock argentino tiene una oportunidad inédita de renacer y ser promovido como nunca antes. Y es que este es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río se calabará. Thank you. Decía León Gieco: lo del Festival de la Solidaridad fue un invento de los managers del rock para hacer algo con el tema. Todo el mundo estaba participando, pero el rock no quería formar parte del circo, que fue lo de la guerra. Hasta que en un momento se decidió que había que aportar, pero no desde el triunfalismo, sino desde la paz. Al menos esa era mi posición. Me llamaron para cantar Solo le pido a Dios, un tema que los Colimbas cantaban en las Malvinas, y solamente por eso fui. Pero me sentí muy mal, es el único recuerdo que tengo. No me acuerdo de los detalles, ni de los otros músicos, ni de la gente que fue. Solamente me acuerdo de una sensación horrible y de los pibes de 18 años. Por lo demás, siempre me importó un carajo el tema del nacionalismo planteado en estos términos, o la preocupación por dos islitas de mierda perdidas en el mar. Lo único en que pensaba mientras cantaba Solo le pido a Dios eran los pibes que estaban pasando hambre y frío sin posibilidades de hacer nada. Cuando terminó la guerra y supe que la comida no les llegaba, que los torturaron por robar un poco de comida o que los chocolates que la gente donaba en Buenos Aires aparecían en kioscos de Rosario, confirmé todo lo que sospeché en ese momento. Me di cuenta que los militares argentinos no sirven para nada, ni siquiera para la guerra, y que la única vez que consiguieron un triunfo, por así decirlo, fue cuando torturaron y mataron a los indefensos, a los que no tenían más armas que la palabra o las ideas, los desaparecidos. Queremos desearle de corazón el título de esta canción. Cantemos todos juntos. Y una manera de ejercitar la paz es también ejerciéndola ahora. Cantemos todos juntos el título de la letra. Es una forma de rezar, dice algo de paz. Algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz Era Raúl Porchetto en Algo de Paz. Decía Porchetto: en plena guerra se hace el festival de solidaridad que se cierra con Algo de Paz. A mí, antes de subir, un coronel con una 45 me dice: che, Raúl, hoy no es para cantar Algo de Paz. No sé si entendés o querés que te haga entender. Yo subí con un miedo bárbaro, pero al final la terminé cantando. Y esa imagen dio la vuelta al mundo. 60.000 tipos jóvenes cantando aquella canción. Por eso cuando alguien me dice que el Festival de la Solidaridad fue una colaboración, yo pienso: la ignorancia es atrevida. Cuando nos propusieron hacer ese show, la idea principal era cobrar entrada, pero nos opusimos porque no queríamos que, con ese dinero, se comprara ni una sola bala. Así fue que la entrada constó solo de frazadas, chocolates y otros insumos para los soldados. Cuando supimos que nada de lo que recaudamos llegó a Malvinas, no nos sorprendimos. Si se habían quedado con tantas vidas, ¿cómo no se iban a quedar con los chocolates? Por favor, bájense de esa torre que se está moviendo, puede caerse. Hola. Queremos mandar solamente un saludo. Ustedes saben que esto se está transmitiendo y lo están escuchando en la mayor parte de Latinoamérica. Queremos mandarle un saludo a nuestros amigos y hermanos latinoamericanos, como así también a nuestros hermanos que están en las Malvinas con el gatillo. Listo. Participaron en el festival Fantasía, Ricardo Soubley y Edelmiro Molinari, de quien estamos escuchando No Tengo Destino, Pedro y Pablo, Dulces 16, Rubén Rada, Lito Nevia, Tantor, Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre, León Gieco, Charly García y David Lebón. Sin saber a dónde voy. Virus y los violadores se negaron a participar del recital porque consideraban que significaba apoyar a la dictadura y la guerra. Cuando a Virus le llegó la invitación, la rechazó inmediatamente. Virus, la supuesta banda pasatista, complaciente, frívola, se negó. Si hubo un punto de quiebre entre la generación del rock de los 70 y la de los 80, fue ese festival. A cambio, Virus hizo un tema que se llamó El Banquete, que no era otra cosa que una respuesta al Festival de la Solidaridad. Nos han invitado a un gran banquete, habrá postrelado, nos darán sorbetes. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral. Es un momento amable, bastante particular. Sobre temas generales, nos llaman a conversar. Los cocineros son muy conocidos. Sus nuevas recetas nos van a ofrecer. El guiso parece algo recocido. Alguien me comenta que es de antes de ayer. Pero cuidado, ahora los argentinos andamos muy delicados de los intestinos. Desde Inglaterra, Pink Floyd, en The Final Cut, un álbum antibelicista, decía: Brezhnev tomó Afganistán, Begin tomó Beirut, Galtieri tomó la bandera británica y Maggi, durante un almuerzo, tomó un crucero con ambas manos, aparentemente para que él lo devuelva. Took Beirut, Galtier, it took the Union Jack. And Maggie, over lunch one day, took a cruiser with old hands, apparently to make him give it back. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Sin antes recordarles que este y todos los programas anteriores de Orejas al Universo los pueden escuchar en radiogoga.com. Me fui con 62 kilos y vine con 29 kilos. ¿Con cuántos kilos? 62 y vine con 29 kilos. Con 29 kilos. Con 29 kilos. Pero y esos días en Puerto Hobart no comía, ¿qué comían? Y sopa nomás, sí. Sopa todos los días, era sopa nomás. No había otra cosa. ¿Y qué más te hacía? Y, por ejemplo, a dar galletitas, ponerle que era 5, a mí me daba 1 nomás. Y si cigarrillo era un paquete de cigarrillo, me daba un cigarrillo nomás. Eso, y por ejemplo, había manzana había, los otros le daban 5, a mí me daba 1 nomás. Y yo le dije, ¿por qué me daba así? ¿Por qué me tenía tanta bronca? ¿Te acordás el nombre de algunos camaradas tuyos ahí en Puerto Hobart? Sí, conozco a mi camarada este que falleció, y bueno, ese murió cuando le llegaba el alimento. ¿Y estaba con vos? Estaba conmigo, estaba al lado de mi carpa nomás. Al lado de tu carpa. El Remigio Fernández. ¿Así se llamaba? Remigio Fernández se llama. ¿Vos a él lo conocías de dónde? De San Miguel. Ah, era de San Miguel. De San Miguel era. ¿Y vos de dónde sos? De San Miguel también. Ah. ¿Hicieron la colimba juntos ustedes? Juntos. Éramos juntos cuando viajábamos a Paso Los Libres, ya viajábamos juntos en el tren. ¿Y qué pasó con Remigio Fernández? Y él falleció allá en Malvinas. ¿Cómo fue que falleció? ¿Dónde? No, falleció? Encontró le encontramos la carpa muerta, ¿no? ¿Le encontraron muerto? Muerto en la carpa. ¿No había ningún disparo, ninguna bomba, ni una esquirla, nada? Nada. Muerto, murió así, falleció muerto así. Por el alimento, le faltaba alimento. ¿Y cómo es? Él lo encontramos muerto ahí en la carpa, ¿no? Y se le dio con una manta y se le enterró ahí nomás, al lado de la carpa, ¿no? Al lado de la carpa nomás le enterró. Al lado de la carpa nomás, sí. Y aparte que el hondo no se podía hacer muy hondo el pozo porque hacía un poquito hondo y salía agua. Entonces se le hizo un pozo más o menos medio metro, un poquito más, y se le enterró ahí con la manta. Y así como estaba, así se le enterró. Y porque yo no podía hacer guardia, yo no estaba en la guardia. Entonces me agarró y decía, ¿dónde está Martín? Y yo estaba en la carpa. Entonces me agarré y me metí en el así donde caía pocito de agua, me metí ahí y tenía hielo el agua, me metí ahí en la cabeza así, me tenía un ratito así, ¿vas a hacer guardia o no vas a hacer guardia? Sí, decía, y me apretaba otra vez así en la cabeza. ¿Y no podía respirar en ese momento? Y no podía respirar. Y ese me hacía el subteniente Taranto. Y encima me sacó la pistola y me dice, tiene que hacer guardia, hijo de una gran puta, me dice, Martín, tiene que hacer guardia. Sí, mi subteniente, le digo, sí. Y ahí me largó y a mí, mi compañero que estaba en Rosario, él es chaqueño, pero estaba en Rosario ahora. Entonces a los dos nos hizo así porque nos pilló que estábamos durmiendo la carpa.